Somos una radio independiente de la ciudad de La Quiaca. Estamos exactamente 5 meses al aire. Estamos con todos los trámites en el NACOM, iniciando lo que es la habilitación, como es de público conocimiento. No hay ningún tipo de concurso todavía abierto para las radios. Bueno, en los últimos días hemos tenido muchos entrevistados, en donde han estado diferentes referentes de La Quiaca, entre ellos el licenciado Alejandro Gaspar, quien habló acerca del intendente, dio su opinión y bueno, dio mucha información acerca del intendente de La Quiaca. Y el intendente de La Quiaca nos manda a través de su abogado, en primer lugar nos mandó una carta documento hace algún tiempo por otro tema, para exigirnos la grabación del audio de la gente que habla acá en Claxon, de los entrevistados, para que se lo pasemos en formato CD a la Municipalidad de La Quiaca, nos intima. Y luego, bueno, nosotros, como era la primera vez, le grabamos y le llevamos ese audio, ¿para qué? Bueno, no, evitar problemas. Luego, después de la entrevista con el señor Gaspar, nos llegan dos notificaciones, también desde la Municipalidad de La Quiaca, firmada por el Eduardo Barrientos, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, en donde también nos intima a que en un plazo de 24 horas remita en soporte digital CD el audio emitido por la radio de su dependencia en el programa Periodismo Nuestro. Y bueno, nosotros ante la negativa respondemos por la misma vía que no le vamos a brindar ese material de grabación porque no es la forma, ¿no? Bueno, no les gustó eso, y como forma de represalia, sí. Creo que nos han enviado esta última notificación. Y bueno, me pide estatuto social, licencia de operador de telecomunicaciones, constancia de CUIT, acreditación de personería de los firmantes, constitución de domicilio legal, notificación de contacto, teléfono, contacto de dirección de correo electrónico, estudio de impacto ambiental, visual y tecnológico, planos de construcción de las instalaciones previstas, civil y electromecánica, detalles técnicos y cálculos, y cualquier otro medio analógico y escrito que facilite la comprensión de las mismas, firmado por profesional responsable habilitado y visado por el colegio profesional que correspondiere. Constancia de póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, constancia de pago de los derechos de construcción de la obra civil, copia del certificado de aprobación emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, o de cualquier otro organismo encargado de velar por la seguridad de la navegación aérea. Yo creo que esto no lo tiene ni la Radio Nacional. Bueno, sintetizando todo de la municipalidad, creo que se está tomando atribuciones que no le corresponde, intimando a este medio de comunicación independiente. Y bueno, al parecer es un intento de callarnos, de taparnos la boca, de censurarnos, porque mostramos la realidad de lo que pasa en La Quiaca, decimos la verdad. También conectamos con el noticiero nacional Farco, todos los días se escucha en La Quiaca Farco, claro, a través de Claxon FM. Y bueno, creo que eso no les está gustando, y bueno, están buscando la forma de censurarnos. Y ahora ya tengo que ir a presentar una respuesta, pero ¿en dónde le voy a contestar que no corresponde?